No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. Si no te quieres bañar, no, no, de color vas a cambiar. Pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás.